Buenos días y bienvenidos al repaso de nuestra lista de éxitos. En el número 10 tenemos una de las canciones del verano, La cintura, de Álvaro Soler, que mantiene su posición. En el número 9 está la canción de Clean Bandit junto a Demi Lovato, Solo, que baja puestos. En el número 8 tenemos la canción Girls Like You de Maroon 5 y la versión junto a la rapera Cardi B, que sube. En el número 7 y subiendo posiciones está la canción de Paula Laborán y Piso 21, La llave. Si yo tuviera la llave de tus ojos cerrados, si yo pudiera inventar cada recuerdo, cada abrazo, yo encuentro respuestas. Y en el número 6 tenemos Leave All Iron de Adam Walker, que baja. En el número 5 y manteniendo su posición de la semana pasada está la ex concursante de Operación Triunfo, Aitana, con su primer single, Teléfono. Hoy he dejado mi teléfono En el número 4 está otra ex concursante de OT, Ana Guerra, con su single Ni la hora, que sube esta semana en la lista. Entramos ya en el top 3 y nos encontramos con Calvin Harris y Dua Lipa y su canción One Kiss, que mantiene posición. En el número 2 tenemos la canción que quedó segunda en el Festival de Eurovisión, Fuego, de Leni Fureira. Y en el número 1, la canción más importante del país esta semana es Déjala que baile, de Melendi, Alejandro Sanz y Arcano. Déjala que baile, con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos. Déjala que baile. Y hasta aquí el repaso a la lista. ¿Cuál será la canción más importante del país la semana que viene?